Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. Como siempre, un gusto de acompañarles a estos espacios de análisis, diálogo y debate. Hoy en su programa En Retrospectiva vamos a tratar un tema sobre el intercambio cultural. Y para ello nos acompaña Pamela Villagómez, quien es coordinadora del voluntariado Fides. ¿Cómo estás, Pamela? Un gusto de tenerte en Retrospectiva. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, ya que es una propuesta distinta que queremos brindarle al público y sobre todo que nos conozcan un poco más de este nuevo proyecto como es Fides. Así es, amigos, en el transcurso del programa nos van a comentar cuáles son los objetivos de Fides, cómo fue su nacimiento y qué es lo que están haciendo en la actualidad. Este es su programa En Retrospectiva. Ya saben que nos pueden escuchar en los 940 AM Radio Casa de la Cultura por los www.radiocasadelacultura, y también nos pueden escuchar en nuestra página web. Estamos en Retrospectiva, valga la redundancia. Y continuamos con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva. Como les había anunciado, hoy nos acompaña Pamela Villagómez, quien es coordinadora de voluntariados Fides. Cuéntanos, Pamela, ¿cuál es la labor que ha venido realizando Fides? Bueno, nosotros somos un programa de voluntariado internacional. También dentro de nuestros programas tenemos lo que son prácticas preprofesionales en la India, direccionado para jóvenes que estudian fisioterapia y quieran tener una experiencia distinta fuera del Ecuador, en una cultura como la India, que es una cultura bastante exótica y que te puede brindar realmente muchísimos conocimientos. Aparte también de eso, tenemos nuestros programas de intercambio de estudios en Italia, que son para chicos entre 15 y 17 años. Entonces, realmente esto es para que los chicos sigan teniendo una idea distinta de cómo son otras culturas, y no solo por lo que lo dicen los libros, sino también que ellos lo puedan vivir y adquieran responsabilidades que probablemente dentro de casa no las puedan adquirir, como es independencia, como es cuidado de ellos mismos y responsabilidades. ¿Sí? Cuéntanos, Pamela, tú me habías dicho que has tenido experiencia de hacer voluntariado. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en ello. Bueno, nosotros dentro de Fides somos un equipo que ha realizado voluntariado en diferentes áreas. Yo soy ex voluntaria, estuve en Suiza durante un año trabajando con niños con capacidades especiales, que eran hijos de refugiados. Es una experiencia sumamente fantástica y es una de las razones por las cuales seguimos en este proyecto y podemos como garantizarles a los padres de que una experiencia de voluntariado realmente te cambia la vida. ¿Por qué te cambia la vida? Porque tú aprendes de una cultura, tú aprendes un idioma, pero también aprendes a ser humano, aprendes a ser más consciente de las cosas, a valorar lo que tienes en tu casa. Y claro, uno de los requisitos para ser tu parte de Fides es, por ejemplo, que tu hijo que va a salir sepa cocinar. Entonces, es algo como los papás me dicen, ¿en serio, Pamela, tiene que saber cocinar? Y es como, claro, porque si tú vas a una familia cuando sales de intercambio y la familia te dice, mira, ¿qué es lo típico de Ecuador? Entonces, realmente los chicos ahí van a quedarse en blanco, y la idea no es esa, la idea también es promover de dónde vienes. Sí, soy ecuatoriano y probablemente, bueno, yo soy de Ambato, entonces yo diría, ah, sí, lo típico de Ecuador es los yapingachos, entonces podría preparar algo así. Y eso te ayuda también a los chicos a ser mucho más independientes con ellos mismos, mucho más responsables, como te decía hace un momento, que sepan que ya no va a estar mamá, papá para decirte, mira, tienes que levantarte, mira, tienes que cumplir con un horario, sino más bien tomes tú la responsabilidad y digas, bueno, yo me tengo que levantar, yo tengo que ser responsable, yo tengo que solucionar de alguna u otra forma los problemas. Y eso es lo que te ofrece Fides a través de su programa también de voluntariado en Inglaterra. Me parece súper interesante lo que tú me has mencionado, y más que todo que aquí se arraiga un concepto que es fundamental, que es el intercambio cultural, que creo que se abarca lo que es la interculturalidad. Bueno, dentro de nuestras cosmovisiones, interculturalidad, dentro de Occidente es la multiculturalidad, que lo, uh-huh, que lo llama muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo sería el proceso en el caso de que alguien quisiera formar parte de Fides y hacer voluntariado? Bueno, nosotros estamos en nuestra página de Facebook, que nos puedes encontrar como Fides. También tenemos nuestra página web, que es www.fides.org. Nos puedes llamar también a los teléfonos, que son 6023-517 o al 0987-2822-54. Para que tú tengas una idea de cómo puedes proceder o cómo puedes aplicar y ser parte de Fides, bueno, tienes que llamarnos. Nosotros organizamos una reunión para ti y tus padres, entonces la idea es que ustedes nos visiten en nuestras oficinas y tengan mucha más información, sobre todo detallada, ¿sí? Por lo general lo hacemos en horarios flexibles, que son de 5:30 a 7:00 p.m, donde ya los padres pueden salir de sus oficinas y pueden visitarnos. También podemos organizar reuniones los sábados o los domingos también. La idea es que no se compliquen los padres entre semana, ni tampoco los chicos, porque sabemos que están estudiando, tienen diferentes actividades. ¿Este programa es aplicado solo a adolescentes, jóvenes, o cuáles son los públicos para que se aplique a este programa? Ya, ¿sabes qué? Eso es lo interesante de Fides, porque no te pone un límite de edad, ni por ser muy chiquito, ni por ser muy grande. Entonces, tenemos programas. Por ejemplo, el intercambio estudiantil, tú lo puedes aplicar desde los chicos que tienen 15 años hasta los 17 años. Y si tú ya quieres algo un poco más, no sé, Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido, puedes tú aplicar con nosotros desde los 18 años hasta, si eres abuelito, si tienes 60 o 70 años, porque cabe recalcar que el voluntariado no solamente está direccionado para jóvenes, sino también para las personas que ya probablemente sus hijos ya están fuera, están trabajando y quieren una experiencia distinta. Las prácticas preprofesionales, ahí sí tienes como no un límite de edad, pero si estás siguiendo fisioterapia y quieres irte por un mes o 2 meses o 6 meses a practicar y conocer una cultura, bueno, tienes también la opción de seguir y también no tienes tampoco límite de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eso es lo interesante de nosotros, que realmente está direccionada para todo el público. En el caso de las prácticas preprofesionales, ¿solo está encaminado para los que siguen fisioterapia o también puede adoptarse a otro grupo de estudiantes que quieren hacer prácticas? ¿Qué sé yo, alguien de las ciencias sociales, alguien de ellos? Bueno, de inicio estamos solo trabajando con chicos que sigan fisioterapia. Esperemos ya extendernos un poco más y sí, esperemos que todo salga y poder también extendernos a otro tipo de profesiones también. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuál es la misión de Fides? Es promover los intercambios y que los chicos tengan una adquieran conocimientos para su vida en general. Uh-huh. Sí, entonces que crezcan ellos personalmente y que esta función sea sobre todo encaminada a un futuro de crecimiento. Parece algo bastante interesante, así que amigos, ya saben, Fides, que es una organización sin fines de lucro. Sí, exacto. Estamos todos invitados, entonces, que alguien le llama la atención, ya saben, Pamela nos acaba de proporcionar los datos, también nos ha dado la página web a donde podemos ingresar. Y bueno, amigos, con esto vamos a nuestra primera pausa musical con el tema de justamente relacionado con Fides, ¿no? Cultura y compromiso de los chicos del maíz. Los chicos del maíz, cultura y compromiso, dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo, y a todo artista comprometido

El voluntariado te enseña muchísimo a través de las enseñanzas que tú puedes aprender, desde cómo se comporta un niño hasta cómo llega a valorar un adulto mayor tu compañía. Con solo tú sentarte al lado, los chicos que han tenido la experiencia de trabajar con adultos mayores, entonces de solo tú te sientes al lado, les escuches, así sea la misma historia un millón de veces, esos días se sienten bastante felices. Pero también no tienes que olvidar que el voluntario, cuando toma esta decisión de viajar a otro país, de entregar su tiempo para ayudar a otras personas, también es momentáneo. Entonces, tenemos que ser también muy cuidadosos en saber qué es lo que queremos transmitir y a qué es lo que vamos. Entonces, si nuestro objetivo es aprender un idioma, si nuestro objetivo es vivir la experiencia como tal, bueno, tenemos que estar conscientes de que tenemos que vivir eso. Y eso es lo que te enseña Fides también a través de sus capacitaciones. Antes de que los chicos salgan, entonces tenemos una capacitación donde tocamos varios temas de esos y reflexionamos acerca del voluntariado. Más que el intercambio cultural, también creo que se incentiva lo que es la responsabilidad y compromiso con lo que tú te estás refiriendo, más que todo con todo lo que me has mencionado, cuando tú vas y conoces a las personas, y creo que eso, en ello estamos nosotros los seres humanos, en dejar nuestro granito de arena, y me parece súper interesante dejar por lo menos una semillita plantada ahí, como tú dices, tener los pies en el suelo. Y de ahí se realizas también ante la realidad, es que pasa tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean, ¿no es cierto? Entonces me parece súper interesante el proceso que debe ser eso, el proceso de, más que todo, de comunicación que debe ser ahí, en crecimiento personal, tanto de uno mismo con las personas que están alrededor tuyo. Y por ejemplo, en el momento de la capacitación a los voluntarios, ¿qué es lo que ustedes les enseñan a ellos? Bueno, nosotros tenemos un campamento antes de la salida, entonces tratamos diversos temas, ¿no? Desde cómo usar un seguro, porque dentro del programa te incluye un seguro. El programa, creo que para poder contestar esta pregunta y poderles contar un poco más de qué se basa Fides, es también tocar el tema de qué es lo que cubre Fides y de ahí poder arrancar de eso. Entonces, dentro de Fides te cubre lo que es hospedaje, alimentación, tienes un seguimiento dentro y fuera del país, tienes dinero de bolsillo, tienes un seguro médico internacional y capacitaciones. Dentro de esta capacitación, ahí entra nuestro campamento, que es previo a la salida, y este campamento, ahí es donde tratamos cómo solucionar los problemas. Sí, entonces, cómo solucionar los problemas en familia, porque si bien es cierto, vas a llegar a una familia extraña, con una cultura distinta, con unas formas de vivencias distintas a las tuyas, y tú tienes que aprender a lidiar con esos problemas, tienes que aprender a adaptarte a un nuevo estilo de vida. Sí. En eso también tienes el seguimiento, que es de parte nuestra aquí en el Ecuador y fuera, que eso te ayuda a saber cómo tener una guianza durante tu periodo de intercambio, ¿sí? Cómo manejarte con el seguro, qué sé yo, te fuiste de viaje, te dio una fuerte gripe, necesitas ir donde el doctor, bueno, cómo manejo un seguro. Si bien es cierto, aquí en el Ecuador aún no tenemos una cultura bastante fuerte de los seguros privados, entonces realmente sí necesitan una capacitación los chicos. Y también, ahí también nos vamos en el trabajo voluntario. Entonces, cómo manejarte con tu proyecto, si trabajas con los niños, bueno, qué tipo de rol es el que vas a desempeñar. Entonces, el rol que tú vas a desempeñar va a ser el de apoyo, más no de crear en los niños, por ejemplo, una imagen de apego, ¿sí? Porque tú vas a ser una persona pasajera en la vida de estos niños, entonces no es sano para un niño crear un vínculo tan fuerte con alguien que va a ser pasajero. Sí, entonces de esa forma también los chicos van capacitados a saber cómo manejar este tipo de situaciones. Tú, por ejemplo, me contaste que has ido a Suiza. Y a nivel personal, ¿cómo ha sido la experiencia para ti? ¡Wow! Bastante chévere. realmente es una experiencia muy hermosa y yo les digo a todos los chicos, a todos los papás, todo ser humano tiene que tener una experiencia internacional. O sea, no importa que viajes aquí a Colombia, a Pasto, ya tuviste una experiencia internacional. Porque alguna vez leí y decía que viajar es como cambiarle de ropa a tu alma. Yeah. Entonces, eso es lo que Fides quiere promover, o sea, que te intereses por una, por otra cultura, no solamente leyéndola, sino viviéndola. Sí, entonces, que te integres mucho más a una cultura, que la conozcas y aprendes muchísimo, porque realmente abres tu mente, y qué mejor abrir tu mente a través de aprender un nuevo idioma y aprender a desarrollar y encontrarte a ti mismo. Y entonces, yo pienso que es algo fundamental también lo que tú acabas de mencionar con respecto a seguir abriendo nuestras fronteras, tanto deben ser mentales e intelectuales, también como uno mismo. Por ejemplo, uno cuando en la casa mismo, empecemos cuando eres niño, llega el proceso en que tienes que ir al jardín. Entonces tú te empiezas a compartir, empiezas a abrir más la mente y debe ser mucho mejor cuando tú haces ese intercambio cultural. Entonces, de una u otra forma también te liberas de los prejuicios que se tiene, porque muchas veces nosotros vivimos con un prejuicio que quizás, en el mismo caso, en el caso cultural de aquí, de los ecuatorianos, que se tuvo, por ejemplo, en el caso en el 95 se tenía como un prejuicio con los colombianos y también con los peruanos. Entonces nos metieron ese bichito de que no, pues él es bueno, el otro es malo, pero no. Entonces la cuestión es vivir y es justamente, me parece súper buenísimo y eso es lo que se debería hacer. Y como tú dijiste, viajar nos rompe los prejuicios, nos abre la mente, rompes estereotipos, todo ello. Aparte de que creces como persona, también los que están alrededor tuyo también crecen con ello. Y me parece súper interesante esto. Así que estamos, bueno, a mí también me ha llamado bastante la atención este programa de FIDES, que es intercambio cultural voluntariado. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, realmente es una propuesta distinta que queremos darle a los radio oyentes, a nuestro público en general, porque si bien es cierto, el voluntariado es sonado en el Ecuador, pero no ha tenido el impulso que tienen otras culturas. Y esa es la idea, que las personas sigan conociendo un poco más qué es el voluntariado y a través de eso también poderles dar una opción distinta a los chicos y chicas para poder crecer, ¿no? Crecer dentro de eso y romper paradigmas, romper estereotipos que tenemos de ciertas culturas, que realmente cuando tú vives una cultura, sabes que no es así. Entonces, que no todos son así. Y saber también que tú vas a donde sea que vayas, tú también vas con una etiqueta y también pueden tener algún tipo de estereotipo hacia ti. Entonces, si eres ecuatoriano, bueno, de ley bailas, no sé. Salsa, de ley bailas salsa. Entonces, tú así como, no, o sea, yo no bailo salsa. Pero es como el estereotipo que tiene. Entonces, vienes de Ecuador, eres latino y de ley conoces las Islas Galápagos y tú, no, es bastante, bastante complicado a veces ir hasta allá. Entonces, saber que tú vas con una etiqueta, pero que también al lugar que vas, todo el mundo tiene una etiqueta. Y esto también te abre la mente de una u otra forma para quitar esas etiquetas y decir, bueno, no todos somos así y no todos han sido así. Entonces, eso también es lo que te brinda FIDES a través de sus programas de intercambio de voluntariado, estudiantiles y preprofesionales. Muy bien, ya nos ha contado Pamela cuáles los objetivos y lo que tú lograrías con FIDES, ¿no? Y bueno, amigos, vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Silvio Rodríguez, La Masa. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de este lugar. E internacional. Que ha marcado trascendencia. Sí,

iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Calle. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa en retrospectiva. Estamos escuchando la canción de Silvio Rodríguez, La Masa. Y bueno, continuamos con nuestro programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre el voluntariado. Pamela nos ha compartido cuáles han sido las experiencias, qué es lo que tú puedes aprender en el momento que tú hagas ese intercambio cultural, el proceso también de cómo puedes tú romper etiquetas, paradigmas, estereotipos, que eso es lo más importante. Para en sí, para crecer como personas cada uno de nosotros, porque de una u otra forma siempre nacemos con un estereotipo y hay que romper esos estereotipos con el fin de generar una sociedad, se podría decir una sociedad más justa también y una sociedad más tolerante, que es lo que hace falta a nuestro país. Y bueno, continuamos con esta entrevista que le estoy realizando a Pamela Villagómez y vamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos, Pamela, en el caso de que, bueno, te había dicho en la pausa musical, en el caso que yo quisiera ser voluntariado, ¿qué debería hacer? Bueno, puedes llamarnos o puedes contactarnos por los diferentes medios ahora electrónicos. Pues puedes visitarnos en nuestra página web, que es www.fides.org. O a los teléfonos que son 60235107 o al celular el 0987-282254. Una vez que tú nos contactes, bueno, podemos realizar una entrevista podemos realizar una reunión con ustedes en nuestras oficinas. Los horarios son bastante flexibles, de modo que no interfieran ni en su trabajo, ni en los estudios de los chicos. Por lo general lo hacemos de 5:30 a 7 de la noche, ¿sí? Donde ya los padres salen de sus trabajos, los chicos también ya están un poco más libres de deberes. O los fines de semana, sábado, domingo, según lo que nos contacten, ¿no? Entonces podemos ahí ponernos de acuerdo con los padres y estamos igual atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en nuestras oficinas. ¿Dónde están las oficinas? Nuestras oficinas están en la Río, en la 6 de diciembre y Granados. 6 de diciembre y Granados, ya. Sí. Al lado más o menos de la Plaza Granados. Perfecto. Exacto. ¿Y qué tiempo es el trámite para que las personas ya viajen? Por ejemplo, en el caso que yo vaya el sábado, ¿en qué tiempo yo ya estaría viajando o realizando este intercambio cultural? Bueno, nuestras salidas son en enero, febrero y agosto, septiembre, ¿sí? Para todos nuestros programas de intercambio. Tú tendrías que acercarte o ustedes podrían acercarse ya desde este momento para que puedan aplicar. Entonces, nuestras aplicaciones se abren desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, para todos los programas. Entonces, ustedes pueden empezar a aplicar ya. ¿Por qué? Porque desde mayo, junio y julio empezamos ya con los trámites de visa, que nosotros también lo hacemos y les podemos garantizar la visa, que no va a ser un problema ni un trámite largo. Y ya, las salidas serían en agosto, septiembre. Para poder aplicar para las salidas en enero, febrero, bueno, tendrían que empezar a aplicar ya desde junio, julio, agosto, septiembre, para las salidas en enero, febrero, Así nosotros igual tenemos tiempo para las entrevistas, para la documentación que necesitamos, que es básicamente una aplicación que ustedes llenan con toda la información de por qué quieres ser voluntario, qué te motiva a ser voluntario, por qué quieres aplicar a este programa de voluntariado y tal vez no a otro. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes realicen esto, básicamente ya, tendrías que estar lista para viajar. ¿Cuáles eran los países de destino? Bueno, tenemos las prácticas preprofesionales en la India para personas de en fisioterapia, ¿sí? Tenemos nuestros programas de intercambio estudiantil para Italia y tenemos nuestros programas de voluntariado en Reino Unido. Perfecto, así como lo acabamos de escuchar, amigos, entonces, si están interesados, pueden viajar, como nos dijo, ¿no? Están los lugares, la India, Italia y Reino Unido. Y bueno, amigos, vamos con nuestra última pausa musical y después de ello vamos a la etapa de conclusiones, en donde nos va a dar recomendaciones o lo que tenga que decir Pamela. Sigamos con nuestra última pausa musical con el tema de Mercedes Sosa. El tema es... Gracias a la vida. Gracias a la vida. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma el que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, dos materiales que formar mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Y volvemos con su programa En Retrospectiva. Y bueno, vamos a nuestro último segmento, la etapa de conclusiones. El segmento es Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y volvemos a nuestro último segmento, Punto Final. Estoy junto a Pamela Villagómez, quien es coordinadora de voluntariado en Fides. Y bueno, cuéntame, Pamela, ¿qué te ha parecido este programa? ¿Y cuáles son tus conclusiones o recomendaciones? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Realmente poder compartir un programa de jóvenes para jóvenes. Y cuando digo jóvenes, no solamente somos los de, no sé, de 15 a 20, 30, sino en adelante. O sea, puede ser joven también a los 50, 90, 100 años. No importa. Entonces, bueno, les agradezco mucho por la invitación nuevamente. Quiero invitarlos a todos ustedes a formar parte de esta gran familia Fides, que no somos una organización que solamente busca su bienestar propio, sino realmente formar una gran familia, que todos nos apoyemos y que sobre todo la experiencia que los chicos y chicas quieran, a la cual quieran lanzarse, sea algo que nos llene a todos y todos estemos subidos en el mismo barco, remando al mismo lado, que es el bienestar y el desarrollo personal, ético, profesional y sobre todo humano de la gente. Eso básicamente. Les invito nuevamente a contactarnos en nuestra página web www.fides.org o a los teléfonos 6023-517 o al 0987-282254. Ahí nos pueden encontrar y estaremos gustosos de poderles atender, de darles más información y, bueno, de trabajar en conjunto para lograr un mundo mejor. Muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos en este su programa en Retrospectiva. Ya saben, todo el mundo está invitado, igual nuestros radioescuchas están invitados a compartir en este su espacio de análisis, diálogo y debate. Ya saben que tratamos temas sobre cultura, sobre economía, sobre política, sobre filosofía. En fin, si es que tienen ustedes algún tema para discutirlo, las puertas de Retrospectiva están abiertas. De nuevo, muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos. Muchas y nos gracias. Vemos en el siguiente programa. Mi nombre, Jonathan H. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, adiós. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Música.